que está en el cielo. Los amigos de este mundo siempre fallan, pero aquel que está en el cielo, él es sincero. Amigo no es el que busca tu dinero, tampoco aquel que te desprecia luego. Solo es amigo aquel que está en el cielo. Amigo ayer, amigo hoy y amigo eterno. Si tú estás triste y no tienes consuelo, si estás enfermo y no tienes dinero, si los amigos de este mundo te han dejado, Jesucristo te invita con su amor tierno. Amigo no es el que busca tu dinero, tampoco aquel que te desprecia luego. Solo es amigo aquel que está en el cielo. Amigo ayer, amigo hoy y amigo eterno. Malgastó todo el dinero, pero todo lo que tenía se acabó. Sus amigos le dejaron y se fueron. Amigo no es el que busca tu dinero, tampoco aquel que te desprecia luego. Solo es amigo aquel que está en el cielo. Amigo ayer, amigo hoy y amigo eterno. Amigo no es el que busca tu dinero, tampoco aquel que te desprecia luego. Solo es amigo aquel que está en el cielo. Amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno.